está el burrito? Vamos a buscarlo. Debajo del árbol. Escondido. Tocó darle su traído en diciembre. Porque un mes pa' eso. Esta es la segunda, no hay tercera. Reol se volvió a enterrar. Lo destruyó su propia gente, yo ni tuve que tirar. Puro beat de YouTube, no tuvo luca pa' pagar. Y a Esteban le dio periquito pa' que le ayude. Yo quería involucrar. Y a mi cucha y a mi chimba me la nombra. ¿Por qué no dices que a la tuya le dio manguito y sombra y TGO? Y también el abo. Por ahí andan diciendo Reol leche, me dio género trago. Que me echa corto, sí, polvo de gallo. Y porque hay un mensaje de tu petalito siempre que piso me hallo. ¿Será que el demon no le da bien? Quizá no le corresponde. O le quedaron gustando las hembras que son transformadas. Ya la él se lo dijo, tiene fantasías con un Paolo. Que yo no hago número, yo metí todos mis temas solo. Mameluco, te bajo y hue tendencia. Papi, no hay ciencia, los números de Revol no vio coherencia. Seguidores de Arabia, papi no le dé rabia. Y no se vista que si el pétalo no llama, usted no viaja. Lo saqué del meta y lo mandé directo pa' la caja. Y hasta el día de hoy tu marketing barato no me encaja. A ver, espérate, yo te digo por qué. O no, mentiras, que te lo diga tu suegrita hermosa. Va, Mónica, dale, decile. Lo que pasa es que la estrategia es ese, que él la quiere enamorar. ¿Mm? Y ya dentro de 4 días sale Revol también, que la quiere enamorar. Okay. Y al final ella va a decir que no, que ningún dilema, que ni bueno. Con Esteban, ni con ellos, con ninguno de los dos. Con ninguno. Es porque es una estrategia de marketing. Ah, bueno, ya entiendo, sí. No lo sabía. Y quizás tu suegro me puso un fierro en la cabeza. Porque entró al cuarto y vio como me le estaba culeando a su princesa. Pero pa' lo que se dobla no interesa. Y a tu noviecita por número y pauta le gusta chupar cabeza. Te voy a romper como rompieron a tu cucha. Que no se te olvide tu pétalo, conmigo toca chucha. Revol, si no es con todo Cali cartel, nadie lo escucha. Sos un pato en la logia, te cagaste, no cojo lucha. O se te olvida, gonorrea, que me diste en la logia y no hiciste un culo. Tanto que te la das de malo agachando cabeza. Gonorrea, en el stream de Arca con Huesco, ¿te acordás? ¿Qué hiciste? Nada, bobo, hijo de puta. Porque vos no haces nada si no es en combo, igual que tus temas. Cambiemos el ritmo. Revol parece un perro callejero. El demoncito a nadie asusta. Vos no sos malo, todos lo dijeron. Que te pego Casiano y a los tombos buscas. Y anda bien me hallo según y vos sin donde ir. Llegaste a Medellín pero te puso en un mueble a dormir. Vos no sos malo ni las chimbas que dices en tus temas. Sos un bobo y hueputa igual que el pato que te maneja. Que es un lavaperros el de los mandados en el barrio. El pirobito dándose las sisas. Yo soy un parado y llego al beat grabando videos donde la bancarro, métete pa'l punto a ver si salís vivo, te contaron. Mencionaste a San Javier, esos no copian de personaje. Allá hay demonios de verdad que pa' matar no dan visaje. Y vos no andas en blindada, andas en un Mazda 2002. Los van a secuestrar de verdad, vos y al pato es Robin Rowe. Y yo la abrí así que yo soy el que cierro la temporada. Ofendido porque mi chimba nueva hasta me la opera. La pesadilla de tu novia frustrada, porque vos coges la tuya y no hay de dónde agarrar nada. Un mes después tiró porque no hizo nada con las campañas. Y porque Soleil saliendo de Montería le dijo que a mí me extraña. Se la pasaba diciendo, sisa yo tiro mañana. Que el suegro cuida a la hija pa' que no la casquen como a Ana. Eso es un abusador, está cogido con el color. Con ese personaje cree que alguien le va a meter terror. Estudiaba en el San Juan Bosco y de paso hijo de un doctor. Y cree que yo le voy a creer esa película matón. El burrito está visco pa' la campaña en TikTok. Pa' que lo defendieran, es primera vez que eso se ha visto. Que Chris se reabusó a Revol, nadie se la dio. Y llamó a braviar a Steven porque pa' el stream no lo invitó. Volvió a tirar después de un mes, esa tira era inventada. La demonia ahora se ve desesperada. Porque soltó 3 temas en un mes y con ninguno pasó nada. El huevón en calillo con su pétalo de pijama. ¿Tú me vas a esperar después del show para que hagamos la pijamada? Sí, ya hoy, pero no le digas que hicimos que te trauma el demon. Y fronteando con el Pascual y el estadio de Montería. Porquería, vos no fuiste porque Turizo quería. Vos no te pagaron, vos vas a todos los sitios free. En todos los shows vas gratis, eso escuché yo por ahí. Espérate. Yo estoy haciendo estadio. ¿Qué? El de Montería. El de Montería, marica. En Montería que yo sepa llegó. Él llegó de sorpresa porque el concierto es de Manuel Turizo. O sea, el concierto no era ni de él. La gente fue a ver a Manuel Turizo. Te puedo asegurar que no deben saber ni quién es él. ¡Hala de loco! Te emputaste porque te saqué el remix de Pipona. Revolece el burro de Shrek y se consiguió a su Fiona. Dígale que ya deje de ser cansona, que deje meter cizaña. Ahora estoy tragado, es de mi culona. Hacer 20 tiraeras una tras otra pa' ver si te la hago. Escol, deja de hablar chimbas, papi, yo a nadie me parezco. Yo independiente y solo pegando, cada día más crezco. Y vos mamando, dando culo, a ver si te dan presupuesto. O oh, no, gonorrea. Saliste mamándoselo a todos los AIR de Warner, de Sony, Universal. Porque cuando el pétalo te deje, uy. Se sabe que no hay vuelta con usted, gonorrea. Está mirando, a ver quién le da 30 palos para firmar los 3 años, gonorrea. Porque con usted no pasa nada, usted no es negocio para nadie, ni para mí, gonorrea. Venir a decirme que no, que yo estoy llenando estadios, que hay, que esto, que lo otro, gonorrea. Ni crea que es por usted, papi. Usted lo están llevando porque usted es el telonero, el petalito suyo. A usted lo llevan de gratis, no venga a decir cosas que no son pa. Espérate, espérate, yo miro a ver cuánto fue que cobraste en Miranda, fue. Sí, espérate, yo pregunto. No, papi, yo para pagarle un show hacia Rol no puedo. No. Yo por eso hice el show de Soledad en Miranda, en la logia. Igual ese Rol iba a cantar gratis. De gratis. O a ver en Lolas, a ver cómo le fue. Que tanto frontea con el show de Lolas. Ven y yo llamo también al de Lola, a ver que me diga cómo es la vuelta ahí. Hola, me ves de Naciones. Papi, con Chris vamos a hacerlo real. Vamos a hacerlo real por 8. Ah, no, y yo cobro 3. Del lado de Cali Cartel, con Soleil y Revol. Aparentemente a lo mejor todo iba a estar muy bien, pero ese día aquí en Lola estuvo muy feo, socio. Nos fuimos de culo, no hubo consumo. Y a la final tocó regalar las entradas. Papi, vea, y le voy a hablar más que claro, gonorrea. Le tiro esta porque me estoy curando. Me acabé de levantar en guayadito de Navidad. Papi, estaba pasando diciembre con la family. Pero estoy aquí en la USA, donde no puedes venir, vos. Si no es negocio pa' nadie, gonorrea. ¿Qué pasó con Jiwa? ¿Qué pasó con todos los últimos temas que ha soltado? Ni chimba, pa', por eso le tiro al huevón, ¿cierto? Porque el tema suyo, Jiwa con su petalito le duró 2 horas en tendencia. Y apenas saqué mameluco, gonorrea, no se volvió a ver. Que no se le olvide que mameluco duró 1 semana en tendencia. A mí nadie tiene que venir a darme plata pa' mis videos y chimbas, pa. Yo lo grabo con mi gente y yo mismo le pago a mis vueltas, pa. Pa' que le quede claro. Se puede grabar 20, 30, 40, 50 tiraderas más, papi. Y no va a haber vuelta. De este lado no va a haber vuelta. Yo ahora mismo estoy enfocado en otras cosas que sí son negocio pa' mí. JB. Papi, ¿sabes qué? Yo sé que usted sacó la otra tiradera porque se sintió destruido. Gonorrea, todo el mundo le estaba diciendo esa mierda de tiradera. El sueño suyo era que se la diera a Huesco y Steven, ¿sí o qué? Pero tiró la otra 1 mes y medio pa' esa mierda, papi. Ay, hombre, se ha equivocado el demoncito. El Game On. La Demon. Obvio, obvio, obvio que usted es la Demon. Usted le metió la demonia cuando el cuche de chiquito lo manoseaba. Creció con traumas y por eso le pega a la mujer. Ana, eso no se nos olvida, papi. Le hablo claro. De todo tengo pruebas, de todo. De asco de persona que es. La K. La cara del trap de medallo. Y hey, ahí te la dejo. Trapcito bien hijo de puta como los que nunca vas a ser vos. Dice que se montan, pero no se montan nada. En tu combo lo que hay es poco avisajoso. Dicen que son reales, pero no son reales nada. Se ponen de sapos y la boca les queda. Porque hay putas pa' setearte, pireños pa' morderte, pelones pa' velarte si la chinga sale a darte. Los menores hoy en día ya no tienen corazón. Pa' pelarte ya es por parluquitas o por un bolsón. Después los ves llamando bien cagados, pidiendo perdón. A mí me vale chimba y media pa' que se puso bocón. Y no es lo mismo. Se me mete el diablo cuando meto río. Viene atravesado por el socio tuerto, es que sigo vivo. Aquí la H no es muda, yo sí las canto y la vivo. Y con respaldo a los que son gracias a lo que escribo. Aquí la H no es muda, aquí no es muda. Aquí la H no es muda, no es muda. Aquí la H no es muda, aquí no es muda. Aquí la H no es muda, no es muda. Aquí no creemos en ningún demo.